Buenos días, sí señor. El señor Andrés Ramos tiene la pole en esta fría mañana, muy mañana, de hoy que es día 8 ya. Hey, bien. Hoy renuevo mi bono de datos de Vodafone. Volvemos a tener 20 gigas, que por cierto casi los he exprimido estos días festivos. Así que empieza, el contador se pone a cero. Coches nevados, eso es lo que estoy viendo ahora mismo, mucho frío. Os puedo decir que, bueno, no sé cuánto habrá, pero seguramente estemos en los 2 grados, 1 grado. Las manos, una mano solo tengo el Note 8 y con la otra el micrófono para tenerlo a una altura adecuada. Las tengo heladas y todos los coches se ven blancos. Bueno amigos, pues gracias por acompañarme esta gélida mañana. Y quiero contaros que yo era de los felices, afortunados, que tenían 1 terabyte de Google Drive como recompensa por ser un local guide. Voy a meter una mano en el bolsillo porque me va a estallar la mano. Como recompensa por haber alcanzado una serie de puntos a la hora de hacer reseñas en Google Maps. Chivatazo este que me lo dio el señor Zordor, que ya hoy es su último día en Spain y se vuelve a Japón. Así que buen viaje, Zordor. Espero que la próxima vez coincidamos, macho. Es que por una cosa o por otra es lo que tienen estas fiestas. Entonces, bueno, tuve 1 terabyte que realmente no lo aproveché. No lo aproveché ni lo usé, porque yo lo que uso como almacenamiento en la nube de manera principal es OneDrive, que ya sabéis que Office 365 pues te ofrece almacenamiento de 1 terabyte. Si te juntas con 5 amiguitos, pues Office 365 son 99 pavos para 5 usuarios, pues reparte 5 entre, o sea, Office 365 entre 5 usuarios y te va a salir por un precio bastante razonable tener tu instalación ahí a tope. Bueno, puedes tener más de una instalación y creo que son hasta 5 instalaciones, además de tenerlo en Android y todo eso, que no cuenta. Así que es una muy buena alternativa. Bueno, para mí lo que venía a decir es que se me acabó OneDrive y, jolín, la verdad es que se agradece, sobre todo por el tema del correo, número uno, por el tema de las fotos, que a veces meto ahí vídeos a cascoporro. Y entonces me salió el aviso de que se me acababa y que, bueno, y empecé a tener problemas con algunos correos. Entonces, bueno, por no borrar, ponerme a borrar, hay una modalidad de pago muy económica en Google Drive, que es tener 100 gigas. No es tener 1 terabyte, 100 gigas, y creo que te cobran, creo que era 1,99 o 0,99, o sea, una cantidad pequeñita. Y yo no tengo 100 gigas, yo tengo 27 gigas ahora mismo en mi cuenta de Google, 27 gigas nada más. Así que, bueno, no sé si haré limpieza, pero de momento lo he pagado y lo estoy disfrutando. Y esta mañana, bueno, me pregunta Lazarus que qué tal me va Simio. Lo he comentado en el podcast y en el blog, más en el blog, el viernes publiqué una entrada un poquito más larga hablando de Simio, y tengo que decir que Simio en Madrid va de cine. Va muy bien. Va brutalmente bien. Simio en otras ciudades, pues en ciudades grandes de Andalucía, ¿eh? No hablo de ciudades pequeñas. Bueno, pues Simio en alguna ciudad de Andalucía no tiene 4G en varios barrios. En barrios grandes, ¿eh? Sin embargo, Simio en Madrid va de lujo. Simio en carretera va mal. Es decir, el fin de año que salí de Madrid en el autobús con este Simio y era imposible, era inusable. Pero en Madrid, en cambio, estoy contentísimo. O sea, es brutal y las tarifas son muy buenas. Simio creo que es un gran operador para tenerlo en una tablet. Como yo tengo el Huawei MediaPad M3... que yo realmente lo que quiero es tener algunos datos, porque la tablet no la uso como medio principal para conectarme a internet, pero a veces que estoy con la tablet y estoy haciendo una cosa y quiero navegar con la tablet o quiero usar Telegram en la tablet, pues tener un bono pequeño de datos me atrae. Así que sí, si vas a usar Simio en carretera, olvídate de Simio porque no es una buena opción. O sea, te va a dejar más tirado que tirado. Y bueno, estaba escuchando al señor Tejedor, me he zampado mientras hacía mis verduritas en la lecue. Estoy de un cocinica, es increíble, ¿eh? No os podéis imaginar. Un día de estos os contaré alguna receta que estoy usando en mi cofre para hacer verduras al vapor lecue, vida sana. Pues está escuchando al señor Tejedor oír hablar de Excel y de PowerPoint para Android, por supuesto para Chromebook, que ya sabéis que él es el apóstol de Chromebook. Y es muy interesante porque, hablando de almacenamiento, hay una cosa que ocurre con el almacenamiento en Google Drive. Y es que si tú, utilizas la herramienta de Google Drive para crear documentos, es el documentos de texto, de hojas de cálculo, presentaciones, usas la suite de Google, eso no cuenta en el almacenamiento. Es decir, yo creo un documento de texto con Google y le meto imágenes, como tengo algunos documentos que les tengo ahí atiborrados de imágenes, eso no computa ni resta del almacenamiento gratuito de Google Drive, con lo cual un argumento más para utilizar de forma intensiva Google Drive y o la G Suite. Pero a raíz de sus reflexiones, sí que es cierto que muchos usuarios somos así, ¿eh? Emitimos un veredicto antes de lanzarnos a probar y a experimentar. Es decir, esto no vale, pero no nos hemos lanzado a probar qué tal va Excel o qué tal va el procesador de texto de Google. Y claro, ahí nos estamos perdiendo grandes cosas, porque en estas fechas que estamos ahí dedicados al minimalismo, nos ha dado todo a todos por los procesadores de texto de Markdown, dices tú, joder, pues ahora que nos ha dado por los procesadores de texto de Markdown, ¿por qué nos ponemos exigentes con otras suites de ofimática? No tiene sentido, y no lo tiene. Bueno, Manuel Rodríguez, Bertara, el señor Monos del Espacio, buenos días, madrugadores. Sí, el señor dice, por fin te pillo un directo, ¿será que no madrugas, Monos del Espacio? El señor Lázaro dice, tienes que hacer espaguetis con gamba. Bueno, pues en la lecue no sé, pero en la Thermomix seguro, ya ha hecho alguna cosita. El señor Sebastián, que ha leído un artículo que he retuiteado, creo que es de TechCrunch, que habla de que las PDAs vuelven al CES de Las Vegas. Pues sí, la verdad es que todos los nostálgicos echamos mucho de menos las PDAs. Si bien es cierto que las phablet han venido a suplir un poco nuestra orfandad de PDAs y falta vato, es verdad. Dice Andrés Ramos que falta vato, así es. En fin, bueno, ya vendrá. Bueno, amigos, pues esta es Vidas en Red, esta es una gélida mañana con las calles blancas. Cuidado, tened cuidado los que conduzcáis o los que caminéis por Madrid, porque las aceras patinan muchísimo. Y yo soy Converso y esto es Vidas en Red y hasta pronto. Que tengáis un genial día.